Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidos a La Rayuela. Este día lunes 13 de febrero y nuestro programa número 30 en lo que va al presente año. Bien, pues esta mañana amanece con mucha lluvia, toda la noche ha llovido ciertamente, y ha sido a nivel general en todo Quito, en Pomasqui, ha llovido acá en el sur, en el centro, en el oeste, es decir, una lluvia generalizada. Sí, ¿no? Es un buen regalo que tengamos agüita. Y miren ustedes, como siempre lo comentamos, parte de la bella magia de nuestro Quito querido. Ahora ya tenemos sol. Todos los arbolitos, las montañas ya están inundaditas de él. Qué bueno, qué bueno. Sin embargo, pues justamente porque sabemos cómo es nuestro clima, debemos tener las precauciones necesarias, abrigarnos, pero igualmente saber que luego tenemos que despojarnos un poquito de ropa porque pues luego queremos ya achicharrarnos de tanto calor, ¿no? A Vicente Moya, un saludo y un abrazo muy especial. Él está desde la cabina y por su trabajo, pues, hace posible que La Rayuela salga en las condiciones adecuadas hasta ustedes. Acá está ya nuestro compañero Gabriel Caicedo. Gabriel, buenos días. Buen inicio de semana para todos quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura y en especial para este equipo de La Rayuela. Bienvenido. Gracias, Beatriz. Todo un gusto, ¿no? A pesar de que pues en el ambiente se nota el peso de la lluvia, la condensación del agua, yo creo que este día pues metámosle muchas ganas, metámosle mucha energía para que pues el sol salga, ¿no? Con mucha energía. Claro que sí. Es necesario pues siempre rendir un tributo, digámoslo así, a todas las personas que nos rodean, a un cierto homenaje, pues, en vida, ¿no? Qué mejor homenaje que hacer las cosas bien hechas todos los días. Además, con el entendimiento de que el trabajo, la actitud de cada uno de nosotros en la vida es supremamente importante. Nadie es menos que el otro, todo lo contrario, todos somos importantes, todos somos parte de este gran engranaje que es la vida, ¿no? Por lo tanto, pues, valoremos el trabajo del otro, valoremos su actitud, valoremos su buena voluntad. Y como lo decimos siempre, actuemos no solo con buena voluntad, sino de buena fe. Actuemos con alegría, hagamos que esta semana sea diferente. Y ciertamente, pues lo va a ser de alguna manera, si es que estamos hablando a nivel político. Ya este fin de semana, los ecuatorianos debemos ir a dar nuestro voto, ¿no es cierto?, a elegir nuestras próximas autoridades. Y pues, por supuesto, ese es un compromiso tan serio y fundamental de todos nosotros, meditar bien nuestro voto, estar enterados esta semana, ya es la última, así es que enterémonos bien cuáles son los candidatos por los que podríamos votar, de acuerdo al lugar donde vivimos, el sector donde estamos, porque muchas personas, hasta el día de ayer en todo caso, todavía se escuchaba que no sabían quiénes eran los candidatos rurales, no saben cuáles son los candidatos nacionales, pero entonces informémonos. Esa sí es nuestra obligación como ciudadanos, ¿no? Informarnos un poco más. ¿quién está de candidato en mi sector, en mi zona? ¿Cuáles son los candidatos a nivel nacional? ¿Cómo es que debo optar? ¿Dónde debo poner la rayita en la papeleta? En fin, informémonos. Es nuestro deber y nuestro derecho. Ya pues el día domingo debemos acudir a las urnas y hagámoslo también con civismo, con respeto a la diferencia, ¿no? Con respeto a la diferencia, cumplamos la ley pues de no ingerir licores los días anteriores, las horas anteriores. Y por supuesto, si hay alguien que piensa diferente o dice algo que no nos gusta oír, ¿por qué no escucharlo con respeto? ¿Por qué no respetar la diferencia? Insisto en esto. Qué importante es respetar al otro en su propia forma de pensar, en la propia forma de expresarse inclusive. Que sea realmente una jornada cívica, una jornada patriótica, una jornada democrática. 9:06, Gabriel. Para ahora tenemos algunas entregas realmente interesantes. Por ejemplo, tú que eres un conocedor, te gusta tanto la literatura, pero en especial me doy cuenta que tienes afinidad con algunos escritores. Así es. El día de ayer, precisamente, en un 12 de febrero de 1984, murió en París el escritor argentino Julio Cortázar. A propósito de esta noticia, pues importante rescatar lo siguiente, ¿no? Nuestro programa justamente se llama La Rayuela, haciendo alusión quizás directa a una de las novelas cumbres que el escritor argentino realizó. Justamente pues esta novela homónima, igual que nuestro programa, fue considerada una de las mejores obras del siglo XX, incluso a nivel mundial. Entró Cortázar a las letras universales, y pues el día de hoy, a pesar pues de que ya han pasado ciertas horas del día 12, queremos rendirle un cierto homenaje a Julio Cortázar, que pues a muchos de los escritores latinoamericanos pues ha sido una verdadera inspiración. Entonces el día de hoy tenemos preparado en voz del mismo Cortázar la lectura de La Casa Tomada, uno de los cuentos que hace referencia, pues algunos dirían a metáforas acerca del peronismo, otros dirían que no, pues, pero tenemos preparado ese cuento en la misma voz de Julio Cortázar. También hay una breve biografía del escritor y un pequeño fragmento de su libro La Rayuela. Eso tendremos preparado hoy en especial, además pues de nuestra costumbre de presentar canciones con cierto eje conceptual, ¿no? Así es, en el caso del día de hoy, para empezar la semana, nos acompañan voces jóvenes, voces contemporáneas. Es el caso, por ejemplo, de Fabián Jarrín, pues de Umbral, Pamela Cortés, Las Lolas, y también una gran voz que ha conmovido América Latina, me refiero a Joan Manuel Serrat, por ejemplo, ¿sí? Ahora, quiero contarles algo. Uno de los grandes pensadores, Gabriel, uno de los grandes escritores también de América Latina, sin duda, pues ha sido Eduardo Galeano. Y cada vez que lo escuchamos, creo que tenemos la posibilidad de entender las cosas de otra forma, ¿no? De tener una mirada distinta, una mirada más crítica a lo que pasa en nuestra América Latina. Y hemos igualmente seleccionado reflexiones sobre el miedo. Y se llama El Miedo Manda, son tres entregas. Y esto pues compartiremos con ustedes, igual mujeres de nuestra América. Queremos que ustedes nos acompañen hasta las 12 del mediodía, son estas tres horas que queremos estar en sus hogares, compartiendo esta música, estas notas, cómo no, nuestra agenda cultural también. Hay una nota que pues tan oportuna que a lo mejor nos puede dar gracia o tal vez nos ponga a pensar sobre nuestro propio apellido inclusive, ¿no? Las historias de los apellidos. ¿Sabía usted por qué su apellido es tal o qué significa su apellido? ¿Cómo nacen los apellidos? Esa es una de las preguntas, de las curiosidades que pues siempre he tenido, ¿no? Bueno, esto y más, aquí en La Rayuela. Gracias a su sintonía, gracias a su confianza en nuestro trabajo. Empezamos entonces con la voz del señor Joan Manuel Serrat. Llegar a viejo es el tema.

estuviese tan oscuro. A la vuelta de la esquina, o simplemente si todo entendiésemos que todo llevamos un viejo encima. Había dicho Gabriel, pues nosotros estamos esta mañana haciendo un pequeño homenaje a uno de los grandes de la literatura, Cortázar. Y pues vamos a compartir precisamente un autorretrato de Cortázar a los Rayuela en este 33 aniversario de su muerte. Pues fue un 12 de febrero del 84 que Cortázar muere en París. Este escritor argentino, autor de obras como Rayuela, precisamente. Recreamos entonces una autobiografía basada en sus propias palabras tomadas de textos y entrevistas, creando a su vez un juego de Rayuela para ofrecer dos lecturas. Se preguntarán, ¿por qué el nombre no de la Rayuela? Aquellas personas que pues tienen cierta lectura de Cortázar saben que pues Rayuela es una novela un poco extraña de leer, ¿no? Y precisamente trata de imitar la dinámica del juego en sí mismo. Es decir, yo puedo empezar por la mitad, por el final o por el inicio. Igual va a dar el mismo resultado. Entonces, este escritor lo escribió de esa forma, ¿no? De tal forma que tenga cierta coherencia, cierta lógica en su discurso todavía, si es que se lee desde la mitad o desde el final. Entonces, eso es lo interesante de esta dinámica de jugar a los Rayuela cuando decimos esto, ¿no? Ciertamente es una Rayuela. Comienza Cortázar diciendo: las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero sí un tanto pintorescas. Aquí está. Es como si Julio Cortázar no hubiera muerto aquel domingo 12 de febrero de 1984, hace ya 33 años. Una compañía constante que ha aumentado con los años. Y más en este 2017, cuando se cumple pues ya el primer centenario, ¿no? Centenario de su nacimiento, sucedido el 26 de agosto de 1914. Un siglo en el cual muchos han escrito sobre su vida, menos él mismo. Nunca hizo una autobiografía, memoria o algo parecido. Su vida, pensamientos y emociones están dispersas en papeles y papelitos, como ecos extraviados, que juntados algunos pueden crear una especie de autorretrato a partir del álbum biográfico Cortázar, de la A a la Z, publicado por Alfaguara. Entonces, es un doble homenaje al escritor argentino, porque hemos recreado esta autobiografía en 19 pasajes que usted puede cambiar de posición en una especie de Rayuela, como lo había explicado Gabriel, en la que pues puede acercar a su vida en otro orden distinto al original. Ese es el juego que proponemos hoy, cuando se cumplen 33 años de la muerte del autor de libros como los recién editados Rayuela, Bestiario, Todos los Fuegos, El Fuego y Clases de Literatura, Berkeley, 1980, todos realmente de Alfaguara. Son 19 pasajes que crean la primera versión, pero al final de cada párrafo hay un número que indica una segunda lectura, siguiendo la numeración. Puede usted empezar a leer, jugar la vida de Cortázar a la manera de Rayuela. Empecemos. Las circunstancias de mi nacimiento. Eso pues está embarcado con el número 2, pero yo quiero ir al... ¿Vamos al 1? ¿O al 2? ¿Qué bachita? ¿Al 2? A ver, comencemos por el 2, justamente para poder explicar a nuestros amigos oyentes cómo es el juego. ¿Se acuerdan ustedes cuando jugábamos Rayuela, no es cierto? Imaginémonos que al leer este libro estamos jugando la Rayuela. ¿Cómo sería? Las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero sí un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas, como podría haberse producido en Helsinki o Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento. El hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente de viaje de bodas de Bélgica hizo que yo naciera en Bruselas, en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto. Mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Recuerden que ese es el fragmento 2. Y ahora les comparto el fragmento 1. ¡Qué familia, hermano! Ni un abuelo comodoro, ni una carga ballería, nada, ni un cura ilustre, un chorro. Nadie en los nombres de las calles, nadie en las estampillas. Minga de rango, minga de abolengo, nadie por quien ponerse melancólico. En las estancias de los otros, nadie que esté parado en mi apellido y exija del estirpe la pudorosa relación. Aquel Cortázar, amigo de las eras, más que las eras, no tuvimos a nadie, ni siquiera en las eras. La penitenciaría, que ya tampoco existe, me contaron. Ese es el fragmento número 2. Ahora me quiero saltar, digamos, al fragmento número 9. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Me da, ¿no? Siempre estoy atrasado de lecturas y de escrituras. Yo voy a cumplir 43 años. Estoy viejo, viejísimo, detrás de mi incorregible cara de chico. Ese fue el fragmento número 9. Estamos develando un cierto perfil, ¿no? Y una forma de escritura única, ciertamente, que como ya lo hemos dicho, se asemeja absolutamente al juego tradicional de la rayuela. Pero aquí hay uno que es el 8, y dice, sobre todo camino y miro. Tengo que aprender a ver, todavía no sé, no tengo ideas claras, ni siquiera tengo ideas. Hay jirones, impulsos, bloques, y todo busca una forma. Entonces, entre juego el ritmo. Y yo escribo dentro de ese ritmo. Escribo por él, movido por él, y no por eso que llaman pensamiento y que hace la prosa literaria u otra. Hay primero una situación confusa, que solo puede definirse en la palabra. De esa penumbra parto, y si lo que quiero decir, si lo que quiere decirse tiene fuerza suficiente, inmediatamente se inicia el swing, un balanceo rítmico que me saca a la superficie, lo ilumina todo, conjuga esa materia confusa, y el que la padece en una tercera instancia, clara y como fatal, la frase, el párrafo, la página, el capítulo y el libro. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Escribir de tal forma que yo empiece desde en la mitad, en el final o en el inicio, y a pesar de eso tiene cierto sentido, ¿no? Cierta lógica. Hay una coherencia, está vigente, hay una correlación de una cosa con otra. Esa es la rayuela, precisamente, ¿no? Pero digo yo, para alcanzar una forma de escritura así, nos imaginamos ciertamente el tipo de escritor y la talla que tenía este gran latinoamericano, ¿cierto? Así es. Yo creo que para jugar un poquito más y dejar este juego un poco más vigente en el programa, pues vamos con una canción, ¿le parece? Claro que sí. Vamos a escuchar a Fabián Jarrín con la canción Blues del Perro. Escuchemos. Desteñida, cargo mi esperanza en un carro. Miento cada vez que la rutina

es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Wilson Pico, bailarín y coreógrafo. Yo creo que las normas y reglamentos no son procedimientos que cortan la libertad, sino que producen a un orden para que no haya confusiones y que lo que suceda esté equilibrado. No se puede pasar por alto, es tremendamente importante y por eso mismo hay que hacerlo con mucho cuidado para que sea lo mejor para el país. No se trata de aislar a la gente, no dejarle intervenir, sino que la intervención sea lo más coherente posible. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nueve de la mañana con 32 minutos, amigas y amigos, y está con nosotros nuestra querida Rina Artieda. Y recuerdan ustedes, hace algunos días ella estaba con nosotros acá en nuestro programa, pero claro, todavía no podíamos tener en nuestras manos esta maravilla, ciertamente. Ya está estrenando su nuevo hijito. Rinita, bienvenida. Mama. Gracias por estar acá. Bachita, muchas gracias. Buen día, amigos y amigas que nos escuchan a través de los micrófonos de la Radio Casa de la Cultura. El Duende y la Lechuza, qué maravilla. Estábamos comentando fuera de micrófonos unas ilustraciones maravillosas, hermosa, ¿no? Todo color. Háblanos un poquito de este nuevo trabajo, siempre pues nosotros pendientes de lo que tú haces. Un trabajo que se presentará este sábado 18, este que ya llega, este, ¿no? Que viene, sí. El 18 de febrero a las 10 de la mañana en el Aula Benjamín Carrión de aquí de la Casa de la Cultura. Cuéntanos más sobre El Duende y la Lechuza. Te escuchamos. Bueno, esta es la segunda edición de esta obra. La primera se presentó en 2009 por una casa editorial, pero era una edición bastante modesta, bastante sencilla, era un formato más pequeño, en blanco y negro, y se agotó rápido y nos quedamos siempre con ese pendiente, porque se considera que esta obra que recrea la vida de Espejo, pero no del Espejo que nosotros nos imaginamos cuando nos preguntan algo sobre el personaje, siempre nos remitimos a los libros de historia, a esos relatos bastante hieráticos que les elevan a lo etéreo a los personajes que han hecho parte de nuestra nacionalidad, distantes, especialmente para los niños. Sí hay formas, y la literatura lo permite en buena hora, las palabras son mágicas, y encontramos la manera de hacerle chiquito a Eugenio Espejo, de regresarle a sus años de la infancia, cuando seguramente tuvo muchos sueños, muchas fantasías, muchas expectativas, muchos miedos, ilusiones. Un niño cercano a los niños nuestros, porque Espejo no nació de grande ni de precursor. Él nació bebé, creció, tuvo la oportunidad de caminar estas calles del Quito de mediados del siglo XVIII. La obra está ambientada en el Quito de 1752-53, más o menos, cuando todavía no teníamos luz, no teníamos agua, no había saneamiento, no teníamos internet. Sí. Cuando a esta ciudad todavía le atravesaban varias quebradas y comenzaba en el Machángara y terminaba en San Blas. Sí. Ahí le ubicamos a Espejo, niño, como seguramente ustedes los tienen muchos en la casa, como fuimos nosotros en nuestra niñez, travieso, curioso, muy querido por sus padres, había nacido en el Hospital San Juan de Dios, y eso también lo relatamos. Imaginamos, nos ubicamos en ese Quito y vemos al Hospital de la Misericordia en ese entonces bordeado por la quebrada de Jerusalén, es decir, por un nicho ecológico bastante rico, por donde todavía cruzaban las aguas por la acequia en la parte de abajo, las aguas que unen al Pichincha con el Machángara, con vegetación nativa, con bosque nativo, con obviamente con la fauna nativa también. En este escenario, el pequeño Eugenio de 5 años se encuentra con un bebé de lechuza, con un plumoncito de lechuza, y ahí es cuando comienzan las aventuras que los dos tienen por distintos sectores de la ciudad, relatándonos en un lenguaje sumamente sencillo, sumamente cotidiano, totalmente fácil, porque la mejor forma de hablar es como les hablamos a los niños, la mejor forma de hacernos entender es el sujeto, verbo y complemento que ofrecemos a los guaguas. Cuando grandes ya nos enredamos en los discursos. Pero eso es lo que ofrece este libro. Ofrece la historia de su padre, de su madre, los sueños que tuvo. Te escuchamos, ¿sí? Y ya nos imaginamos inmediatamente lo descriptivo, nos cobijamos con la historia. Y puedo imaginarme, Eugenio Espejo pequeñito, de la manera que tú lo estás describiendo, ¿no? Ese pequeño niño, igual con sentimientos, como una forma de actuar como cualquier chiquillo, ¿no? Y con muchos miedos, con muchos miedos por el sistema represivo en el que vivía Quito en ese entonces. Esta lechucita tenía un nombre. Era Chusi. Era Chusi, claro, y no es en vano que le pusimos ese nombre. Recordemos que su padre era, el nombre de su padre era Luis Chusi. Él fue un indio cajamarquino que vino con el padre del Rosario como paje de él. A los 15 años vino a Quito y se estableció, vivió ahí en el Hospital de la Misericordia. Luego conoció a Catalina Aldaz de la Rancair, mestiza, porque no es mulata como muchos aseguran. Y se casaron y tuvieron a sus hijos, Eugenio el primero, y luego a Manuela y a Juan Pablo, que también nacieron en ese espacio. Esta invitación tiene algo de especial. Normalmente nosotros invitamos para presentación de libros para la gente grande, para los adultos. ¡Qué maravilla! Me emociona particularmente que esta es una invitación para nuestros niños con su familia. Espero que los niños traigan a sus papás. Es al revés. A sus adultos, sí. Son los niños los que van a tomar de la mano a sus adultos y los invitan a venir a la presentación del Duende y la Lechuza. Y también para todos los niños que llevamos dentro, ¿no? Porque eso sí tienen de 1 a 100 años. Claro que sí, es una invitación tan especial. Yo digo que es una fiesta, ¿no? Es una fiesta de la lectura, es una fiesta de la palabra. De la fantasía. De la fantasía, qué maravilla. Vamos, estamos en esta ciudad, vamos a regresar en el tiempo, con la imaginación a lo que fue. Con sus problemas, con sus virtudes de esta ciudad también. Pero en esta creció Eugenio desde pequeño, en esta pasó su preadolescencia, su adolescencia, su juventud. Y esta ciudad le dolió como nos duele a muchos. Esta ciudad, sí. Perdóname, ¿quién presentará la obra? Cuéntanos un poquito de esto. Tenemos previsto que sea Jorge Núñez. Jorge Núñez Sánchez es el presidente de la Academia Nacional de Historia. ¿Por qué le pedimos esta concesión a Jorge? Porque escribir para niños no nos exime de la rigurosidad que debemos quienes investigamos, la rigurosidad histórica, en la investigación histórica. El Duende y la Lechuza se sustenta en el análisis de alrededor de 10 biografías de Espejo que están constando en la bibliografía del libro. No tenemos mayor cosa sobre la infancia del precursor en estos libros, pero como decía en un inicio, la magia de las palabras nos permite esta recreación fantástica de los personajes, fantástica en el sentido de que estamos ubicando a un niño, ¿sí? Con todo lo que logró el adulto. Ponemos en estas facetas del pequeño todo lo que logró el adulto. Hay un capítulo, por ejemplo, en el cual Luis, el papá, y el niño, tomado de la mano de su hijo, se encuentran bajando de los baños del placer, donde todavía en ese entonces debió haber habido las aguas termales en las que se bañaba el Inca. Recordemos que ese espacio donde ahora funciona el Museo del Agua fueron los baños del Inca, donde iba a relajarse, a descansar. Entonces imaginamos que para mediados del siglo XVIII eso todavía tenía sus aguas brotando. y les conducimos hasta allá a Luis y a Eugenio. Y el momento después de bañarse, después de haberse refrescado, y empiezan a descender hacia la ciudad. Y el pequeño, como pregunta infantil de todo guagua: papá, ¿por qué la gente se muere? ¿Sí? Y su padre le queda mirando y se sienta y le explica y le dice: mira, la gente se muere por las enfermedades. Recordemos que él fue barchelón del hospital, es decir, fue enfermero del hospital. Le dice: la gente se muere por las enfermedades, y las enfermedades están causadas por la suciedad. Entonces Eugenio se queda mirando a la ciudad y regresa y le dice a su padre: cuando yo sea grande, quisiera tener el poder de desviar las aguas de la chorrera, o sea, de nuestra chorrera, de esa chorrera que baja del Pichincha, desviar las aguas de la chorrera para limpiar la ciudad, para que la gente ya no se muera, papá. ¿Sí? ¡Qué maravilla! Entonces el papá le acaricia la cabeza y le dice: estoy seguro de que lo vas a lograr. Esto precisamente, ese desvío de las aguas de la chorrera para limpiar una ciudad que estaba aquejada, acosada por las pestes. Recordemos que la mayor parte de las personas que murieron en Quito fueron por las pestes, por los terremotos y una gran pérdida, la del 2 de agosto de 1810. Entonces era una preocupación. Eugenio Espejo, al estar consciente de que la suciedad era causa de la muerte, planteó como higienista limpiar la ciudad con las aguas de la chorrera. ¡Qué maravilla! Realmente este relato... sí, ¿no? Nos emociona y nos transporta además a otro momento de nuestra historia, ¿no? Nos imaginamos cómo serían esas calles. Imagínate, el caño funcionaba, el caño de la mitad, y ahí es cuando la gente salía con la bacinilla llena y agua va y sálvese quien pueda. En buena hora sí caía el caño. Imagínate. Claro. Las únicas formas de saneamiento de las casas, de los desechos humanos de las casas, eran los fondos de los aguateros, porque había pondos para el agua y pondos para irse llevando los desechos. Entonces, esa doble función tenían los aguateros, fueron los primeros saneadores de la ciudad. ¿Cómo hacemos? Claro. Rina Artieda ha escrito este hermoso libro para toda la niñez del Ecuador y lo ha hecho con una ejemplar ternura, un gran conocimiento del tema, una capacidad que percibimos enseguida de llegar a sus pequeños lectores y encantarlos. Esperemos que sea el primer eslabón de una larga cadena de figuras históricas, evocadas con una sencillez, una gran humanidad, un sentido de lo próximo y un estilo directo, poético, lleno de magia y una notable capacidad para retratar a los personajes. Eso nos dice pues Jorge Dávila Vázquez en la presentación de este hermoso libro, que a propósito llama bastante la atención, ¿no? Que no solamente el estilo de la escritura, sino que pues está... ilustrado de una forma muy, muy interesante. Coméntanos, Rina, el trabajo de ilustración, que Luis, yo creo que acompaña sí, perfectamente supuesto, al texto, ¿no? Por supuesto, Luis Medina Enríquez, tuvimos el acierto de contar con su apoyo, con su compromiso. Él es artista plástico, es antropólogo cultural también, creo que esa amalgama, y es diseñador gráfico. Entonces, esa amalgama de posibilidades que nos ofreció Luis, y el hecho de que sea un amante también de nuestra tierra, hizo que se compenetre con la palabra y logre amalgamar las dos cosas. Las ilustraciones son, en realidad, son una cosa preciosa. Son una cosa arte. Hermosa. Muchas gracias a Luis por haberle puesto ese amor que le puso al trabajo. Si vemos las ilustraciones, son como óleos los que tenemos ahí y grafican efectivamente al Quito. Entonces hay una foto preciosa. Todas son lindas, pero hay una que ilustra a la ciudad desde el panecillo. Es una cosa preciosa. Me llama la atención, en la página 41 hay una serpiente. ¿Qué hace una serpiente en la historia del espejo? Es una serpiente gigantesca, ¿no? Es una anaconda, parece. ¿De qué metáfora estamos hablando aquí en esta ilustración? Otro de los aportes que tiene el libro es ir complementando capítulos, diversos capítulos de nuestra historia, que es lo que la lechuza le contaba a Espejo, ¿sí? Chusi, esa lechucita a la que recogió como plumoncito, porque estaba herida la pata, se fue corriendo a que le cure su papá, y él mismo escarbaba en la tierra para sacar las lombrices, para darle de comer a la lechuza bebé. Cuando estuvo sana, la dejó ir. Obviamente, con el dolor de dejar ir a un amigo, la lechuza maduró un poco y regresó. Regresó porque decidió dedicarle su vida a Espejo. a Eugenio. Ella le cuenta varios capítulos de nuestra historia. Le cuenta la frustración, sobre la frustración, sobre la impotencia y la rabia que debió haber sentido Rumiñahui al enterarse de la muerte de Atahualpa y de la cercanía de los españoles a la ciudad. Le cuenta sobre la muerte de Atahualpa en Cajamarca y cómo a través del ulular de las lechuzas desde Cajamarca ese mensaje, como si fueran chasquis, regresó, llegó hasta acá y fue acogido por ese cárabo lastimero que el cacique de Alangací supo poner en la muerte, en la elegía de la muerte de Atahualpa. Eso también le cuenta la lechuza. Y otra cosa que le cuenta es sobre el origen de la ciudad de Quito. Ese origen de la ciudad de Quito que Juan de Velasco recogió en la historia del Reino de Quito en la América Meridional. Hay una parte en la que al hablar sobre el nacimiento de esta ciudad, claro, desde una concepción religiosa, muy vinculada con el diluvio, él relata que en esta ciudad hubo un cacique que tuvo dos hijos. Estos hijos estuvieron jugando con una serpiente a la que molestaron tanto que la serpiente empezó a vomitar agua y más agua y más agua, y las aguas siguieron subiendo. Y ante esta circunstancia el cacique decidió con su pueblo subir a las lomas del Pichincha, ¿sí?, a la cumbre del Pichincha, y esperar a que las aguas bajen. Lo que hizo fue, cuando bajaron las aguas, mandó un ullahuanga, mandó un gallinazo. Ese gallinazo descendió por el abra enorme que en ese entonces era la que después se llamó quebrada de Ullahuanga, Ullahuanga Huayco, luego quebrada de Jerusalén, ahora 24 de mayo. Por ahí descendió en su vuelo el ave y no volvió. El cacique sabio cómo era, qué es lo que dijo. Si el gallinazo no vuelve, si el ullahuanga no vuelve, es porque todavía hay carroña sobre la tierra y no podemos bajar. Esperó un tiempo más y mandó una torcaza. Esta torcaza regresó con una ramita en su pico, señal de que podían bajar a repoblar nuevamente Quito. Esto está recogido por Juan de Velasco en su historia de Quito y el rey en la América Meridional. Qué impresionante, ¿no? Cuando lo leemos al mito, que esto es un mito, ¿no? Así es. Leemos en una forma tan literal, pues hasta un poco aburrido, digámoslo así. Pero visto de esta forma, ¿no? Y visto a través entonces, de entonces tenemos la serpiente ahí, una serpiente enorme. Imaginar, ¿no? Además, contado por Rina Artieda, pues se siente realmente tan placentero. Qué lindas historias, qué lindo trabajo, Rina. Yo quería subrayar una cuestión. En los trabajos de Rina Artieda, en todos se puede evidenciar el cariño, el respeto que ella tiene por estos temas y por los niños que van a tener sus libros. Es decir, son ediciones absolutamente cuidadas, ¿no? Ilustraciones maravillosas, un texto descriptivo, es decir, es absolutamente cuidado. Afortunadamente, pues, saber eso sí nos llena de alegría, porque tú decías hace un momento, el hecho de que esto sea para niños, fundamentalmente, no exime de la responsabilidad de la investigación. No exime de la responsabilidad de la investigación, de la escritura, de lo gráfico. Pues, de lo gráfico, es decir, la producción de un material de esta calidad. Y claro, me parece que, digo yo, no sería solo suficiente el libro. Yo le estoy escuchando a Rina y digo, qué maravilla sería que nos cuente a los adultos también esto, que nos cuente cómo contar los cuentos. Sí, lo hacemos. Qué lindo sería eso, Kikiriquito, que fue una iniciativa, de paso es la Casa de la Cultura la que está editando el libro El Duende y la Lechuza. Mis infinitas gracias a Raúl Pérez Torres, a Gabriel Cisneros, especialmente por haber acogido esta propuesta y por ponerle en una edición tan linda con los recursos que ustedes tienen aquí para los niños, porque ese es el objetivo, los niños, los pequeños y los adultos que también conservan o conservamos ese espíritu. En 2012, el municipio de Quito tuvo a bien acoger una publicación llamada Los Relatos de Quiquiriquito. Esa es una compilación de diversas leyendas, mitos, tradiciones sobre Quito, que no son conocidas. Porque las leyendas de Quito no son solamente Cantuña, el Padre Almeida, la Bella Aurora, el Gallo de la Catedral o el Cucurucho. No, tenemos más. De la investigación que se ha hecho, tenemos más de 100 leyendas. Y solamente en San Francisco contamos más de 10. Sí, no solamente Cantuña. Santo Domingo no hay en la memoria del colectivo, no existe ninguna. Nosotros tenemos 4 recogidas de distinto material, incluso, y ese es el valor que le damos a la palabra, incluso de la memoria de las personas. Nos hemos encontrado con quienes son repositorios de esa memoria, y han tenido la generosidad de regalarnos sus recuerdos, que los hemos logrado poner en el papel. Es la forma en la que perduren. Entonces, nos empeñamos mucho en esa recuperación del patrimonio oral, de ese intangible que hace parte muy valiosa de nuestra cultura. Y nos decían, a ver, el Quiquiriquito es un recorrido que va desde el Machángara hasta San Blas, que se puede hacer a pie, contando las leyendas. Una en el puente del Machángara, otra en el Cumandá, otra en Santo Domingo, de ahí nos vamos a San Agustín, contamos otra, nos vamos a San Blas, contamos otra, regresamos al Carmen, y así, son varias. Nos decían, bueno, ¿y por qué no llevar esto a las calles? Y lo decidimos, o sea, hubo varias personas que mostraron este interés, y lo hicimos en junio del año anterior. Comenzamos con los recorridos a través de una hermandad que logramos armar, hermandad de quienes amamos a esta ciudad, quienes somos afines a regresar de alguna forma, a ser recíprocos con la patria, con algo que nos ha dado, porque nos lo ha dado todo. Si es que tenemos problemas, sí. Pero tenemos una patria, tenemos un terruño, y a este nos debemos. En el caso nuestro hemos encontrado a través de la palabra escrita y hablada la oportunidad de compartir estos conocimientos con la gente que está interesada. Entonces surgió la cofradía de los duendes, ¿sí? Una cofradía, es decir, una unión de hermanos, un grupo de gente que se reúne para con un fin determinado, y nuestro fin determinado es rendir un tributo de amor en homenaje a esta ciudad que es nuestro entorno, es nuestro lugar natal. ¿Y por qué de los duendes? Una de las personas a las que debo mucho, 2 de hecho son a quienes debo mucho en este trajín literario, investigativo y de amor a la ciudad, que son Edgar Freire Rubio, a quien le agradezco siempre, y Marco Chiriboga el Villaquirán, a quien también considero como un maestro. Marco, en la presentación de los relatos de Quiquiriquito, él nos regaló un concepto, el de los duendes. ¿Quiénes somos los duendes quiteños? Somos aquellos que estamos siempre pendientes de la ciudad, husmeando por un lado, por otro, metiéndonos en los aguantes, alzando a ver a las edificaciones para ver qué hay en las cornisas, sí, fijándonos en las barandas, conociendo la historia de la campana, de la puerta, viendo aquellos detalles, observando, mirando, sintiendo, oliendo, palpando a la ciudad. Esos somos los duendes, del cual Marco fue el primero, diríamos, después de Espejo. Sí. Porque entonces sacamos el recorrido a las calles, tuvimos 20 recorridos en 2015, comenzamos ya en 2016, y tenemos duendes que ya se han consagrado con la cofradía, se han iniciado como tales. ¿Cómo? Recorriendo las calles, caminándolas, viendo aquello que de común no vemos. Hemos hecho ejercicios incluso de cerrar los ojos en los distintos espacios y percibir a la ciudad de otra manera. La vista es sumamente celosa. La vista oculta, les hace a un ladito a los otros sentidos, al de oler, al de saborear, al de escuchar. Y a la ciudad solo la vemos. Nos hemos parado en la Plaza de la Independencia, hemos cerrado los ojos y hemos empezado a conocer de otra forma la ciudad, oliéndola, escuchándola. Y cuando abren los ojos, se sorprenden quienes nos acompañan, porque dicen, sí, a ver, ¿qué nomás escucharon? Yo escuché por acá que vendían la lotería, yo escuché por acá que tocaban una guitarra, que voceaban alguna cosa. Eso es lo que estamos haciendo. Y recorremos, nos hemos ido desde las criptas hasta los campanarios. ¡Qué maravilla! Esta mañana con nosotros Rina Artieda, quien este sábado próximo, 18 de febrero, entregará a la ciudad de Quito un nuevo libro, maravilloso ciertamente, El Duende y la Lechuza. Esto será en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 10 de la mañana. El próximo sábado, un día antes de las elecciones, con eso sí nos acordamos. Sí, un día antes de las elecciones. A las 10 de la mañana presentarán la obra el historiador Jorge Núñez y el músico Nelson Maldonado. Rina. ¿Por qué Nelson? Así rapidito. Porque Nelson también es un amante. Por favor. Un amante

sentir bien. La que siempre había soñado, tu color de piel me hace enloquecer. Ya no puedo evitarlo. Cuando te veo pasar, sé caminar, mi corazón se detiene. Ya no puedo dormir, tanto pensar en ti. No te saco de mi mente. Me cansé de ocultarte lo que pienso. Te diré lo que siento por ti. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca. Verte los labios, besar te provoca. Mirar tu figura, eso me hipnotiza. Tu hermosa sonrisa me eleva y me hechiza. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca. Verte los labios, besar te provoca. Mirar tu figura, eso me hipnotiza. Tu hermosa sonrisa me eleva y me hechiza. Mirar tu figura, eso me hipnotiza. Tu hermosa sonrisa me eleva y me hechiza. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca. Verte los labios, besar te provoca. Mirar tu figura, eso me hipnotiza. Tu hermosa sonrisa me eleva y me hechiza. Es esta mujer que me hace sentir bien, la que siempre había soñado. Diez de la mañana con 7 minutos, amigas y amigos. Ya, estamos ahora, esta mañana, con nuestra querida amiga y Ana Cecilia López. Ella viene desde Brahmacumaris. Y como lo hemos explicado en otros momentos, esto no tiene nada que ver con religión alguna. Es un espacio de espiritualidad que compartimos con ustedes. Y el día de hoy, precisamente, le hemos invitado a Anita Cecilia para conversar sobre qué importante es el respeto y la tolerancia, ¿no? Ahora, en estos días que ciertamente vamos a necesitar mucho de lo uno y mucho de lo otro, ¿no? El respeto al pensamiento ajeno, a la decisión ajena. Mil gracias, Anita Cecilia. Buenos días, te escuchamos. Querida Bachita, muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto vamos a compartir un tema tan importante para que cada ser humano conserve su paz. Porque si somos tolerantes, podemos entender al otro, entendernos nosotros mismos y conservar la paz. La tolerancia viene justamente de aceptar cada idea, cada pensamiento con mucho respeto de cada quien, ¿no? Cada cual tiene el derecho de pensar, de sentir y de actuar como quiere, a pesar de que no nos guste muchas veces la actitud de una determinada persona, pero estamos sujetos a eso ahora, porque cada cual vibra con sus pensamientos a su manera. Y cada cual es dueño por su libre albedrío de decir y hacer las cosas a su manera, aunque no nos guste a veces, ¿no? Pero justamente la formación espiritual te da la oportunidad de darnos un tiempito cada vez que estamos frente a un actor, porque todos somos actores, estamos actuando. Cada actor tiene su papel. Y no nos, aunque no nos guste, a veces puede ser un papel medio malito. No, pero el más afortunado, ¿no? En alguna ocasión tú señalabas que es supremamente importante tener pensamientos positivos. Que el pensar solamente en negativo pues no nos conduce a nada, ¿no? Y que físicamente, digámoslo así, esto de las vibraciones funciona, ¿no? Electromagnéticamente y todo lo demás con nuestro ser. Explícanos, por favor. Cada ser humano está dotado de algo que se llama la energía mental, que está sujeta a todos los engranajes que ponemos cada uno de nosotros. Cada vez que pensamos, sentimos y las emociones no están lejos, van de la mano. Las emociones sentimientos y pensamientos. Cada pensamiento es una energía poderosa, porque está compuesto de energía, vibración, magnetismo y electricidad. Son cuatro elementos que no vemos, pero actúan en nosotros de una manera sistemática. Están ahí. Cada vez que yo pienso, sea en bien o en mal, esos pensamientos están haciendo eco por ahí afuera, porque la electricidad hace que se dispare muchísimo esos pensamientos hacia afuera. Y si queremos tener tolerancia, paz, tranquilidad, necesito autoobservarme. Esa es una tarea que casi nunca hacemos, la autoobservación, la atención en nosotros mismos, porque no hacemos ese ejercicio constantemente. Más bien dicho, a veces ni pensamos en eso, solo actuamos como robotizados. En un estímulo reaccionamos y ya, se acabó el diálogo muchas veces, o se provoca un estallido de emociones negativas porque mis pensamientos me llevaron a acciones equivocadas. ¿Será también porque normalmente estamos pensando en el otro y no en nosotros mismos? Es decir, eso es muy usual. Damos mucho tiempo al de al lado, ¿no? Al del frente, pero un poco, muy poquito tiempo para nosotros, para el análisis, para la evaluación de nuestro comportamiento, pues de nuestras necesidades emotivas, uh-huh, afectivas, inclusive, ¿no? Sí, es verdad eso. Estamos muy inmersos en criticar, censurar, mirar, analizar a los demás, porque es más fácil. Es una actitud muy fácil. La tarea más titánica es volver a nuestra esencia y volver a tener ese diálogo constante con nosotros mismos. Ahí aprendemos a ser el mejor amigo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estoy preservando mi paz. Y como autovaloro mi ser y considero que soy un ser importante, el autoestima crece. Porque es un trabajo serio, un trabajo más que nada amoroso, muy amoroso con nosotros mismos. Justamente hablando de tiempo de tolerancia, también creo que va de la mano un tiempo en el cual debemos desarrollar conciencia. Y en todo el sentido literal, ¿no? Yo creo desde esta perspectiva que a veces la conciencia del ser humano está como tapujada, está anulada, y pues el ser humano al parecer no es consciente de lo que puede pasar, lo que está pasando, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos en estos tiempos justamente que se avecina pues un gran cambio, si se da el caso? Y pues es una jornada que debemos estar todos llenos de mucha conciencia. ¿Qué haríamos, Ana Cecilia? ¿Un consejo quizás? Sí, justamente la conciencia nace de la autorrealización, la autoestimación, la autoapreciación. Es lo que estamos hablando. Esa es la conciencia plena, la conciencia de alma. Es lo que nosotros creamos día a día. No lo que nos da la sociedad, el gobierno, o el marido, o la esposa, quien sea. La autoconciencia, la autoadministración de nuestros propios ejes fundamentales de vida, que son el amor, la paz, la sabiduría, la confianza, la fe, son ejes fundamentales ahora, que no se los usa. Solo vivimos por vivir. Eso es tan real que estamos viendo el resultado actual de nuestra sociedad. Está muy resquebrajada. Entonces, ese sería un consejo. Volver a nuestra esencia. Para eso necesitamos aprender a meditar. Meditamos todo el tiempo, aunque parezca necio, pero meditamos mal. La meditación Raya Yoga, lo que nosotros ofrecemos, es una meditación consciente. Quiere decir que creamos pensamientos en base a nuestra conciencia despierta, conciencia despierta. Porque ahora digamos que la conciencia está dormida. Dormida en ego, en vanidad, en odios, en celos, en avaricia, en codicia. Es una conciencia dormida. Entonces, ¿qué es lo más importante ahora? Nosotros. ¿Cómo vamos a canalizar esa energía poderosa de amor que debemos sentir cada vez para que nuestra felicidad sea constante? Es justamente estar siempre pendientes de nuestro laboratorio principal, que es nuestra mente.

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Diez de la mañana con 31 minutos, amigas, amigos. Bueno, el día de hoy está con nosotros Zorba Carrera. Ya lo había dicho hace un minuto. Él nos quiere compartir esta historia de vida y también ya lo ha hecho a partir de este libro, Voy a vivir nacido de las llamas. Buenos días, Zorba. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y querer compartir con nuestro público esta historia que ciertamente es muy dolorosa, ¿no? Quisiéramos escucharla desde los primeros momentos mismos donde sucede esto y una anécdota respecto a una mascarilla que es por la cual usted no se quema su rostro. Es una anécdota que pues nos va a dar también qué pensar. Compartiremos esta conversación igualmente con Gabriel Caicedo. Bienvenido, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Bueno, es un gusto para mí estar acá con ustedes y compartiendo de mi historia, poder dar a conocer a muchas más personas sobre lo que yo viví. Bueno, en relación a la pregunta y a lo que estábamos un poco conversando, sí es interesante ver cómo las cosas se van dando de una forma en las que uno no determina cuál es el resultado de una decisión que uno pueda tomar. Llevaron una máscara de prueba para el sitio de trabajo. La máscara cubría todo mi rostro. Era más fuerte, más resistente esta máscara. Definitivamente cuando yo lo vi dije, esto es para mí. No me doy más vueltas. Yo veo cómo hago, pero fui el primero en probarlo, fui el primero en cogerlo. El punto era que todos teníamos que probar para ver si a todos nos dotaban de este material de seguridad industrial, que vendría a ser así. Pero a mis compañeros no les gustó, se sentían incómodos, me decían no puedo respirar bien, o sea, había muchos perros. Definitivamente el día del accidente ya quedó la máscara conmigo. Es el motivo por el cual yo no me quemo mi rostro. Y a veces las cosas se dan de alguna forma en las que uno no puede determinar cómo va, cuál es el resultado de. Yo quiero, antes de que usted siga, Zorba, leer esto que se encuentra en su libro, y dice lo siguiente: el 27 de junio de 1991 sucede un accidente laboral en las instalaciones de Petrocomercial al sur de Quito, en el Beaterio. Una explosión y fogonazo en el interior de un tanque de reserva de gas licuado GLP tipo salchicha, donde se encontraban 5 personas trabajando y de las cuales 4 de ellas murieron. Esta es la historia del único sobreviviente. El único sobreviviente es precisamente, pues, Zorba Carrera. Entonces, en este marco es que se da su accidente, Zorba. Siga, por favor. Sí, yo he hecho un comentario y lo voy a repetir las veces que sean necesarias. Uno cuando sale a hacer una actividad no sale con la premisa de que le va a pasar algo. Creo que nadie está preparado que le suceda un evento de esta magnitud o le suceda cualquier tipo de accidente, sea mediano, pequeño o grande como el que me pasó a mí. Yo salí a trabajar un día más, era mi sexto día de trabajo, realmente estaba recién empezando en esas labores. Y sucede este evento tan lamentable en el que de las 4 personas que fallecieron, 2 eran conocidas mías. Uno de ellos, yo le llevé a vivir a mi casa 3 años atrás. Es algo interesante esto que me dijo, un día me dice, David, no tengo dónde dormir. Me sacaron del trabajo, él tenía vivienda en su trabajo, no tengo dónde vivir. Hablé con mi mamá y yo le llevé a mi casa. Y se quedó en la casa hasta el día que falleció en este accidente. Y la segunda persona que yo le conocía era el papá de mis 2 mejores amigas. Ellas chilenas, el chileno era quien hizo el contrato para ejercer este trabajo. y por eso fue que yo llegué a trabajar allá. Y las otras dos personas que estaban dentro del trabajo eran dos personas que vivían en el sector de Huamaní. Entonces, a veces yo me pongo a pensar y digo, compartir los últimos momentos reales de vida con ellos. Porque después del accidente, el momento que nosotros fuimos rescatados, creo que fui el único que tuvo conciencia el mayor tiempo posible. Yo traté de estar el mayor tiempo consciente para no perder, yo decía, no puedo perder la cordura, no me puedo ponerme histérico, sino tengo que controlarme y mantenerme. ¿Qué falló para que se produzca este accidente? Ya ahora analizándole bien las cosas, porque esto le ha dado vueltas y vueltas a mi cabeza, son dos circunstancias concretas. La una, seguridad industrial, faltó, y la segunda, un lamentable error humano. Yo veo las trípodes que se usan para los parlantes, ahora en los estos materiales que hay. Igual en ese tiempo las trípodes, de un material que no son para que se caigan, son resistentes. Nosotros usábamos una trípode que eran tres palos amarrados con un alambre, y esta trípode artesanal sostenía una lámpara que alumbraba dentro del interior, en el interior del tanque. Esta lámpara funcionaba con 220 voltios y el minuto era una potencia impresionante lo de esa lámpara. Mi compañero topó la pata de la trípode y eso en automático se viró, o sea, se cayó. En el momento que se cayó es lo que se produce la explosión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce este hecho? Don Juan nos dijo a nosotros que teníamos un día de retraso acumulado y en vez de enjuagar el tanque con agua, después de haberle pulido en su interior, haber sacado el óxido, había que limpiarle, sacarle todo ese polvo para poderle empezar a dar el tratamiento antioxidante. Había que enjuagarlo con agua. Entonces él dice, para ganar un día de trabajo y recuperar ese día de periodo que teníamos, nosotros vamos a enjuagarle con tiner el tanque. Y ese es el problema. Se le enjuagó todo el interior del tanque con tiner. Todo el tanque estaba bañado de tiner y el tiner es volátil, o sea, se gasifica rápido. Entonces, dentro del tanque había líquido y gas. Entonces, en el momento que cayó la lámpara, que era ya cuando nos retirábamos del trabajo, eso estaba con una concentración impresionante de gas de tiner. Fue lo que produjo el fogonazo. Y la explosión como tal, la lámpara al caer al piso. Sol, ¿para usted se dedicaba a hacer exactamente qué actividad o qué función dentro de la institución? Bueno, yo fui como obrero, es la palabra correcta. Voy a comentar esto, aunque parezca un poquito, bueno, no sé. Necesitaban una persona alta para que puedan pulir la parte del techo del tanque. El tanque más o menos tiene un diámetro de 4 metros. Entonces, puesto el andamio, quienes estaban trabajando ahí no alcanzaban la parte superior. Es donde, cuando yo les digo, pido ir a trabajar allá, y me dicen, bueno, y como que nos caímos bien los dos. La necesidad de ellos versus mi necesidad. Y realmente mi trabajo era mantenimiento como de obrero. Eso realmente fue. Veo que su libro, que contiene pues prácticamente... creo que con detalle, lujo de detalle, todo este evento, ¿no? Todo este proceso que usted tuvo que pasar consta de seis capítulos. ¿Nos podría comentar a grosso modo, quizás desde el inicio, cómo ha sido la redacción de este, o qué actividades tuvo que recordar para culminar este libro? Ya. El primer capítulo se llama Decisiones. ¿Qué hay en este capítulo? En este capítulo pienso que hay uno de los puntos más interesantes que los seres humanos tenemos, decisiones. Las decisiones que tomamos nosotros son las que nos van marcando nuestra ruta. No creo yo que son mala suerte o buena suerte. Son nuestras propias decisiones las que nos llevan al resultado que nosotros vamos obteniendo en el transcurso de nuestras vidas. La decisión que yo tomo de ir a trabajar allá es la que me conlleva a todo este evento. Porque si yo, en el momento que estuve conversando con mi mamá, y le escucho a mi mamá, y me dice, y hago caso a lo que ella me decía, yo no iba a trabajar allá. Posiblemente no había historia que contar, pero yo decido ir a trabajar allá. Y hay una serie de situaciones previas para lo del accidente, en el momento del accidente. Entonces, por eso es que me enfoco en esta primera parte de decisiones. De allí, cada capítulo va tomando en cuenta cada uno de los episodios que pienso yo que fue determinante en el transcurso de... El libro está contado desde el momento que tomo la decisión de ir a trabajar allá hasta el día que me dan de alta en el hospital Hermanos Almejeiras en la ciudad de Cuba. ¿Por qué lo comento así? Voy a comentar. Un evento inesperado, que es el segundo capítulo, en este yo comento el aspecto de que nadie se espera que le pase en la vida. Nadie está en una posición de decir, a mí nunca me va a pasar nada. A todos les puede pasar, a otros les puede pasar, pero a mí no me pasa. Y yo creo que las personas que llegan a sus últimos días, en los años postreros de su vida, creo que pueden tener esa capacidad de decir, a mí nunca me pasó. Todos somos susceptibles que nos pase algo en la vida. Por eso es un evento inesperado. En el Hospital Carlos Andrade de Marín, de Seguro Social, el momento que yo llego, toda la parte que viví en el hospital, previa a la primera intervención quirúrgica que tuve, hasta mi recuperación en la unidad de recuperación, hasta la de recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín. Acá estamos en la unidad de quemados. Aquí sí es la parte más densa que yo vivo. Es el momento que yo comienzo a tener mis primeras curaciones, que comienzo con mis curaciones. Y esa sí fue una etapa muy, muy fuerte, muy fuerte. La más fuerte que yo pasé en este episodio. Porque a los 8 días... del accidente fallecen todos mis compañeros y yo me entero por los medios de comunicación que soy el único sobreviviente, más todo el tipo, la relación que yo tuve con enfermeros, enfermeras, con doctores, doctoras, que no fue la mejor. Algo que yo sí digo que es lamentable, que haya personas que se dediquen a este tipo de profesión y no tengan el don para poder entender y trabajar con una persona en las circunstancias que uno se puede encontrar. El viaje a Cuba, el momento en que nosotros estamos partiendo para la ciudad de La Habana, hay eventos que se van suscitando dentro de esto. No es, yo salí un día miércoles a las 3:30 del hospital y se suponía que a las 12, 1 de la mañana, o sea, del siguiente día, medianoche de ese día, yo estaba llegando a La Habana. Llegué a los 2 días. Y todo es una historia. Yo pude haber fallecido en Lima. Tuve un evento en el que yo estuve con 42 grados de temperatura, en las que muy pocas personas podríamos contar que pasamos de ese evento. Yo estuve delirando, no tuve secuelas de esa situación. Entonces son eventos que voy pasando, ¿sí? Y una esperanza hecha realidad, el momento en el que yo tengo, ya básicamente me pasan de terapia intensiva, me pasan de terapia intermedia, en el cual realmente yo salgo fuera de todo peligro. Y ya mi recuperación básicamente va siendo ya... se centra en lo que eran mis manos. Entonces, al estar ya fuera de peligro, 90 días en los que yo cualquier día pude haber fallecido, y tomar estar en el momento en que ya no tienes peligro, ya no hay ningún problema, vas a vivir. Ahora sí ya, al 100%, ya, voy a vivir. Entonces, son los títulos de los capítulos que tengo en el libro. Esta mañana, amigas y amigos, estamos conversando con Sorba Carrera. Él muy joven todavía, a los 19 años, pues tiene un accidente ciertamente gravísimo, ¿no? Un accidente laboral en el que realmente se quema más del 70% de su cuerpo, pero son sus manos las que resultan realmente más afectadas de todo. Pienso que se necesita un gran deseo de vivir, ¿no? Para asumir los dolores, para asumir todo ese tiempo de postración, para estar en terapia intensiva inclusive. Sus manos podemos ver que están seriamente afectadas, pero aún con eso, ¿usted puede trabajar? ¿Ha podido, luego de este episodio tan lamentable, trabajar, o más bien está imposibilitado, Sorba? Bueno, yo me llevé un consejo que una doctora me dio el día antes de yo viajar nuevamente acá a Quito. El consejo de ella fue, David, bueno, David es mi segundo nombre, ¿sí? me dice, y muchas personas más se acostumbran con mi segundo nombre que con el primero. Así es que, bueno, la doctora me dice, David, me dice, a ti no te ha pasado nada. Tú regresas y vas a hacer exactamente lo que hacías antes. En cierta forma, yo vengo ahora sí a entender 100% cuáles fueron sus palabras. Pero yo entendí en ese momento, regreso a mi vida, o sea, tengo que hacer como que a mí no me pasó nada. Y fue lo que yo hice. Limitaciones, tengo varias limitaciones. Por ejemplo, ¿cuáles? Primero, no muevo los dedos. Tengo de 8 dedos, solamente muevo 2 dedos de mi mano izquierda, el meñique y el anular, son los que les puedo mover. Los otros 8 dedos no los puedo mover. Básicamente quedaron ahora realmente sin sensibilidad. Una sola formación de óseas ahora. Ya no son las tres falanges que conforman los dedos, sino es una sola formación ósea. Entonces, hay para ciertas cosas que se me dificulta el momento de cerrar. Por ejemplo, voy cogido del tubo de un bus, entonces yo tengo que hacer mucho más fuerza en mi lado porque no puedo cerrar, o sea, no puedo agarrar normalmente con la función que realiza la mano. Y bueno, yo he tratado realmente de no limitarme. Yo seguí ese consejo de hacer lo que hacía antes, regresé y comencé a hacer lo mismo de antes. Nunca me puse no me he limitado en lo que tengo que hacer. Yo siento que sí, o sea, me tengo que esforzar un poquito más para hacer ciertas cosas, pero no. Trato de mantenerme normal. ¿Usted ahora tiene ya una familia? Sí, tengo dos hijas preciosas. La una, este año entró ya a la universidad y mi segunda hija está en 10º de básica, Leslie y Abigail. Sorba, ¿qué le motivó a usted escribir su historia en un libro? Las circunstancias de la vida. Hay cosas en la vida en las que uno no sabe por dónde va a salir el sol. Realmente a veces uno piensa que hay días en los que las noches parecen eternas. Yo paso una circunstancia muy muy singular, un periodo de más o menos 4 años. Yo me he dedicado a lo que ha sido publicidad, estaba dedicado a lo que era la parte de revistas, manejaba una revista turística y una revista médica, una guía médica. Dos eventos me llevaron a que pierda todo. El uno un asalto y el otro otro accidente, una fractura de tobillo. Pero yo realmente no pensé que la fractura de tobillo iba a ser tan, o sea, me iba a limitarme tanto, porque tuve que pasar realmente 6 meses sin poderme mover. Y eso me cortó todas las posibilidades. En un punto en el que yo quiero levantarme, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo empiezo nuevamente? Necesito levantarme porque estoy trabajando en una empresa, pero no es lo que yo quiero, no estoy en mi ambiente, o sea, no es mi fuerte. Yo soy una persona que le gusta ser dueño de sí mismo y poder crear y poder avanzar. Me gusta mucho el crecimiento personal, me gusta mucho la iniciativa, he sido toda la vida amante de esta situación. Tengo años contados de ser dependiente laboral. Yo normalmente he sido una persona independiente que le ha gustado ese crecimiento. Había tenido años atrás la idea de escribir el libro. Comencé a escribir el libro, escribí una línea y ahí quedó. Realmente no me sentía preparado, no estaba listo, algo faltaba. Algo faltaba en mi interior para yo poder dar ese paso que necesitaba. Y estos hechos que acabo de comentarles, creo que fueron los que terminaron de pulirme, de ubicarme y decirme, David, Sorba, eres una persona que eres un milagro realmente, tu vida es un milagro, no le demos vuelta, tu vida es un milagro. ¿Y por qué no compartir eso con las demás personas? Para yo poder compartir esto con las demás personas tenía que haberme aceptado 100% yo. Yo tenía que haberme aceptado tal cual como soy, con mi parte física, con mi parte, con mi yo interior, todo tenía que haberme aceptado, y lo hice. Entonces, cuando me sentí ya con esa fortaleza, con esa capacidad de poderme enfrentar, entonces dije, ahora sí, es el momento de escribir el libro, y empecé a escribir el libro. Bien, nosotros queremos agradecer la presencia de Sorba acá en nuestro programa. Sin duda, como nos ha explicado, pues después de después de una circunstancia tan dolorosa, ¿no?, tan fuerte en su vida, pues escribe: voy a vivir nacido de las llamas. Sin duda un mensaje para todas, para todos, a que no nos deprimamos, para que pisemos fuerte en la vida, para que sigamos, que no importe lo que nos suceda, pero que tengamos la entereza de seguir viviendo con esperanza, ¿no? Realmente es un libro de un mensaje de valentía, de fe, de esperanza, de amor a la vida, sin duda alguna. Sorba Carrera nace el 9 de julio de 1972 en Quito. Realizó sus estudios en la Escuela Pensionado Bautista Universitario y la secundaria en el Instituto Superior Luis Napoleón Dillon. Tuvo un paso fugaz en el equipo de básquet prejuvenil también de Liga Deportiva Universitaria y una convocatoria a preselección nacional de fútbol sub-20 de Ecuador. Esto a sus 16 años. Fue socio de Aces 3D Papercraft 2006 hasta el 2010 y fue gerente comercial de la revista Ecuador en Ti 2010-2014. Actualmente se dedica a dar charlas motivacionales. Bien, Sorba, mil gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta historia de vida, sin duda importante. Esta es su casa, pues cuando desea visítenos nuevamente, que aquí lo esperamos con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, Gabriel, les agradezco la invitación y bueno, pues va a tomar muy muy en consideración esas palabras. Les deseo lo mejor y éxitos en todo lo que hagan ustedes en sus vidas y en sus labores. Gracias. Mil gracias. Nosotros vamos con música y hacemos otro corte para luego continuar con la última hora de nuestro programa. Listo. Al fin te pude encontrar.

Tal vez un día encuentres un par de puertas por abrir, de donde solo una te enseñará a dónde vas a ir. De la mañana con 16 minutos, amigas, amigos, y ya está con nosotros nuestro compañero Brian Sánchez, quien pues mañana nos da un poco de un resumen, la historia de cómo va el Campeonato Nacional de Fútbol. Recuerdan que el día viernes nos puso al día de la agenda del calendario de los partidos. Hola Brian, buenos días, ¿qué tenemos para ahora? Muy buenos días con todos, Bachita, Gabito, buenos días, con la gente que nos está escuchando también. Siempre es promisorio hablar de fútbol en una mañana fría, ¿no? Así es. Bueno, se jugó ya la tercera fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. La fecha termina ahora, hoy justamente a las 8 de la noche juega River Plate de Ecuador contra el Independiente del Valle, que recordemos postergó su partido por la participación en la Copa Libertadores de América, que lastimosamente quedó eliminado, como decíamos el viernes. Pero bueno, los resultados de la fecha número 3, el día viernes se jugó el Nacional versus la Universidad Católica, un partido emocionante, tuve la oportunidad de seguirlo en la radio, un partido emocionante, el resultado fue 1-1. Deportivo Cuenca jugó el día de ayer contra Fuerza Amarilla, el equipo morlaco se impuso, ¿no?, a Fuerza Amarilla por 1-0. Macará de Ambato le ganó a Clan Juvenil ayer 2-0. Un resultado sorpresivo, el Delfín le ganó al Barcelona Sporting Club. El Delfín que pues está invicto hasta el momento. El equipo cetáceo que decíamos, Machita. Así es, los cetáceos. El Emelec le ganó a la Liga de Quito en el estadio George Capwell 2-0. Y como les dije, pues hoy termina la fecha con River Plate Ecuador frente al Independiente del Valle. Las posiciones, los seis primeros lugares, ocupa el Delfín, que les digo que está invicto, con 7 puntos. La Universidad Católica con 5. Tercero está Emelec con 5. Cuarto el Macará, también con 5 puntos. Fuerza Amarilla con 4 puntos. Y Deportivo Cuenca con 4 puntos. Esos son la tabla de posiciones hasta el momento, jugada ya las 3 fechas del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Y también como una nota especial para los amantes del tenis, del deporte blanco, pues se jugó la final en el Club Jacarandá, en Cumbayá. El Tric, esta vez pues se impuso otra vez, Víctor Estrella Burgos, del dominicano, en lo que corresponde al ATP 250 de Quito, que reparte aproximadamente $500,000 en premios. Eso es lo que les tenemos pues de los deportes. Mil gracias con nosotros, pues nuestro querido amigo, comentándonos sobre estos resultados, ¿no? Brian Sánchez, aquí en La Rayuela. Vamos a escuchar ahora Pamela Cortés, Olvídate de mí, aquí en La Rayuela. A ver, me están haciendo unos ojitos. Se trata de Las Lolas, Me haces tanta falta. Y luego, por supuesto, Reflexiones sobre el miedo. El miedo manda, 3 de 3, sin duda alguna. Sin duda alguna, este es uno de los grandes pensadores de América Latina, Eduardo Galeano. Si tan solo supieras que te extraño, tal vez si te atrevieras a buscarme, si lees en algún cuento rodado que mi corazón no deja de esperarme. Si tan solo supieras que no puedo pasear por estas calles sin tus besos, que son más

11:36 y seguimos con más de La Rayuela. Desde el inicio de nuestro programa hemos querido hacer un homenaje a uno de los grandes, Alejo Carpenter. Y perdón, miren ustedes, Cortázar. Cortázar, ¿saben una cosa? Pues aquí mis compañeros solamente con una mirada me desbarataron. Cortázar, cómo no, y La Rayuela. Decíamos que este libro, pues muy especial ciertamente, porque es posible leerlo de diferentes maneras, Gabriel. Y estábamos leyendo, precisamente, de arriba para abajo, fragmentos de la obra, ¿no? Y es totalmente, pues, entendible, coherente. Así es que vamos a seguir con unos fragmentos más para luego ir a lo que habíamos ofrecido del origen de los nombres, de los apellidos. Por fortuna me escapé de lo que suele llamar complejo de Edipo, el cual ha malogrado y malogra a tantos escritores, aunque a otros les otorgue una cierta grandeza. En lo alto y flaco me parezco a mi padre, a que los ojos anormalmente separados de mi abuelo materno. En cambio me parezco a mi madre psicológicamente. Es muy imaginativa y novelera. Lee cuanto cae en sus manos. Desde niño, eso me permitió tener libros a mi alcance. Nunca me dio consejos literarios. Intelectualmente, era incapaz de hacerlo. En cambio, discutíamos nuestras lecturas comunes. Por ejemplo, los dos somos unos eruditos sobre las obras de Alejandro Dumas. Las comentábamos interminablemente. Este sería el 5, ¿verdad? Así es. Ahora, y el 3, miren ustedes. Me acuerdo de una plaza. Poca cosa. Un farol, un paraíso, unos malbones, y ni un banco en que estar y ni una rosa. Pero venían todos los gorriones. Siempre estoy atrasado de lecturas y de escrituras, y voy a cumplir 43 años. Estoy viejo, viejísimo, detrás de mi incorregible cara de chico. Ese es el fragmento número 9. Y el 6. Yo guardo el recuerdo de mi juventud con tanta tristeza, ternura, como vos. Pero hoy en día me siento tanto o más ávido que entonces. Creo que la única gran pérdida son las ilusiones, y a veces las certidumbres, por hermosas que sean, no alcanzan a reemplazarlas. De todos modos, hay algo innegable. De muchacho, uno no sabe realmente lo que hace. La autocrítica se ejerce más en el orden moral que en el intelectual. ¿Te acuerdas lo que era recibir entonces un regalo de un amigo? Era como una salpicadura de divinidad. Las más pequeñas cosas, una cita, un cumpleaños, un banco de plaza, todo estaba cargado de infinito. No sé decirlo de otra manera, uno lloraba de otra manera. ¡Qué maravilla! Así es. Con estas citas que hace este artículo, pues se recoge un breve perfil de lo que sería el pensamiento, la vida, la obra de este genial escritor, ¿no?, argentino, Julio Cortázar, que a propósito también tenemos un audio más con la voz de Julio Cortázar, haciendo alusión al cuento de la casa tomada. Ahí está. Este cuento pues generó bastante controversia, como había dicho. Se dice que hay unas ciertas interpretaciones acerca del gobierno peronista de la época, otras interpretaciones que no dicen nada respecto a política, sino que simplemente fue el resultado de sus sueños. Escuchemos de la voz de y la escritura, por supuesto, de Julio Cortázar, La Casa Tomada. De bestiario, Casa Tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo.